Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos para todos quienes día a día nos acompañan en este espacio dedicado al arte y la cultura, Zona Cultura. Hoy jueves 15 de abril de 2021. Ya estamos quincena y seguramente con todo el ánimo para seguir adelante y deseando que todos estemos muy bien. Es importante seguir cuidándonos de esta pandemia. Y mientras eso sucede, le invitamos a que usted visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí les presentamos importante información cultural. También queremos invitarles a que sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también les presentan a ustedes propuestas musicales y programas especiales para que usted los pueda disfrutar junto a toda su familia. Vamos de inmediato a dar la palabra ya a nuestro compañero Alex Mora. Buenos días. ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días. Un saludo fraterno para usted, esperando que se encuentre de la mejor manera, al igual que a ustedes, amables oyentes, a quienes diariamente comparten con nosotros este espacio informativo que se dedica al arte y a la cultura. Hoy estamos ya en una nueva jornada en 15 de abril, mitad del cuarto mes del año. Siempre con los mejores ánimos y prestos para actualizarnos en estos temas interesantes y diferentes. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En Queens, Estados Unidos, se presenta la exposición del ecuatoriano Pedro Felipe Vintimilla. 64 cuadros fotográficos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, acoge dos exposiciones artísticas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura presenta taller de cine, arte e historia y alfabetización audiovisual. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó un especial con su segmento de secciones académicas. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó el evento exposición académica, taller de dibujo y pintura. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a nuestros invitados Martín León y Yoconda Morales. Ellos son parte del Festival Cultural de tercera edición, quienes precisamente en este programa nos estarán hablando sobre el primer Festival de Video Danza 2021 que ya está desarrollándose. Es decir, que ya está abierta la convocatoria para que todos los que hacen video puedan participar en este evento que tiene premios importantes. Un interesante tema planteamos para nuestra segunda entrevista, pues vamos a hablar de la propuesta de un grupo de gestores culturales y colectivos que proponen declarar a la cultura como un servicio esencial del Ecuador. Esta es una iniciativa que llega para proteger a los sectores de la cultura frente a la crisis provocada por el COVID-19, la defensa de los derechos culturales de la ciudadanía y sus artistas. Conversaremos sobre este espacio con Joaquín Carrasco, gestor y creador cultural y actual responsable de proyectos de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAI. También estará con nosotros Daniela Guzmán. La hemos invitado para hablar sobre un proyecto que lo viene desarrollando y que espera que tenga un alcance nacional. A este proyecto lo ha denominado Mi Canasta Consciente, cuyo enfoque parte desde la justicia ambiental y la soberanía alimentaria. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí empezamos ya con la información y hoy presentamos la jornada correspondiente al 15 de abril. Como siempre, iniciamos conociendo de las diferentes efemérides, hechos y sucesos históricos que ocurrieron un día como hoy. Hoy les acompañamos nuevamente en un día como hoy y recordamos los hechos históricos, sucesos trascendentales y las principales efemérides de un 15 de abril. El Día Mundial del Arte es una celebración internacional la cual fue declarada por la Asociación Internacional del Arte con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. Esta fecha se escogió en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci, quien fue seleccionado como símbolo mundial de la paz, libertad de expresión, tolerancia, ciencia, fraternidad y multiculturalismo, así como el arte también es importante para otros campos. Hablando de nuestro país, la contribución del arte ecuatoriano se plantea en cuanto al patrimonio compuesto por expresiones, en cuanto a arqueología, arquitectura, música, literatura, fotografía, cinematografía y mucho más. Precisamente destacamos entonces a un día como hoy cuando nace el pintor Leonardo da Vinci, la cantante Bessie Smith y fallece el poeta César Vallejo, el pintor Emil Nord, entre otros. Un 15 de abril de 1894 nace la cantante estadounidense Bessie Smith, conocida como la emperatriz del blues. Por su voz profunda, expresiva y con una enorme intensidad y potencia, ella murió el 26 de septiembre de 1937. Un 15 de abril de 1927 fallece el escritor y crítico francés Gaston Leroux, autor de novelas de suspenso y terror que le dieron fama, como El misterio del cuarto amarillo, La reina del Sabbat y El fantasma de la ópera. Para un 15 de abril de 1938 muere el poeta peruano César Vallejo, figura capital de la poesía hispanoamericana del siglo XX y una de las voces más originales de la lengua española. Él es autor de Los Heraldos Negros y Los Poemas Humanos, entre otros libros. Un 15 de abril de 1942 fallece el escritor astrohúngaro Robert Musil. Su obra cumbre fue El hombre sin atributos, misma que le constituye una de las narrativas más ambiciosas del siglo XIX y lo que lo llevó a una consagración como una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea. Para 1980 muere el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, uno de los brillantes pensadores del siglo XIX, padre del existencialismo, mismo que planteó obras como El ser y la nada y La náusea. En 1991 muere el escritor y psiquiatra venezolano Francisco Herrera Luque. Él es considerado el creador de la literatura histórica venezolana moderna y cuyas obras han tenido amplia difusión dentro y fuera de su país. Un 15 de abril de 1843 nace en Nueva York Henry James, escritor y crítico literario estadounidense, conocido por sus novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, mismo que le permitieron a un análisis psicológico desde los personajes con su interior. Fue hijo de Henry James y hermano menor del filósofo y psicólogo William James. Finalmente les contamos que un 15 de abril de 1957 muere Pedro Infante, actor y cantante mexicano reconocido a lo largo de la historia y luego de su fallecimiento. Es considerado uno de los actores más recordados del cine mexicano, apareció desde 1939 en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones del género musical ranchero. Fue ganador de un Oscar de la Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría Mejor Actor Principal. Obtuvo un premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera, el cual le fue otorgado por la prensa acreditada en Hollywood. El maestro fue conocido como el inmortal, el rey de las rancheras, Pedro Infante Cruz. Él nace un 18 de noviembre de 1917 y muere un día como hoy, 15 de abril de 1957. Y así, recordamos los hechos trascendentales, las principales efemérides, hoy en una celebración internacional como lo es el Día Mundial del Arte, recordando siempre hechos y sucesos históricos de un día como hoy, 15 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. en el país. Desde el pasado 24 de marzo y hasta el 25 de julio de este año se presenta la exposición Líneas, Color y Textura, 64 retratos fotográficos por el cuencano Pedro Felipe Veintimilla. Esta es una exposición de carácter internacional en vista de que se presente en el Museo de Queen en los Estados Unidos. Más información le presentamos a continuación. El cuencano Pedro Felipe Veintimilla expone en el Museo de Queens, según Diario El Comercio. El artista cuencano Pedro Felipe Veintimilla, profesor en el Departamento de Arte de Newark Community College, Connecticut y City College, CUNY, ha coproducido una serie documental que relata la historia de la migración de ecuatorianos de Nueva York y se ha incorporado a organizaciones sin fines de lucro, como la organización Project Art. Este artista expuso 64 retratos fotográficos realizados en Ecuador y Nueva York. La peculiaridad de él es que sus retratos fueron impresos en seda y tela. Él nos cuenta de dónde nació la inspiración de este arte. En la época de niño, yo asistía a los talleres de arte de Eudoxia Estrella en el Parque de San Sebastián. Luego comenzamos a coger talleres de arte también en el Museo de Arte Moderno, en el Banco Central. Y bueno, si queremos contar esa época como los inicios, pues entonces sería muy chiquito, desde los 5 años. Eventualmente ya el momento de la universidad, ahí es cuando decidí estudiar la carrera de Artes Visuales en la Universidad de Cuenca y coger un poco más ya con seriedad, digamos, esta pasión. Además de ser un gran artista, se destaca por ser educador y gestor cultural con una maestría en Bellas Artes de Queens College CUNY. Ha trabajado en instituciones educativas y organizaciones culturales en Nueva York, Ecuador y Sudamérica. Su arte explora los textiles, el papel y el barro, con una fuerte influencia de la documentación fotográfica. Para Veintimilla, el ser fotógrafo no es un trabajo, más bien es algo que le relaja y le permite explorar nuevos mundos, como lo explica él mismo. Yo salgo con la fotografía simplemente a relajarme, no ha sido la fotografía el trabajo final. Por eso me ha sorprendido que justamente mi trabajo fotográfico es lo que más ha tenido empuje. Y yo creo que de pronto ahí radica el proceso de los artistas, que muchas veces lo que uno hace paralelo a lo que uno piensa que es su enfoque principal, de pronto lo que uno está haciendo paralelamente, con más naturalidad, un poco más orgánico, es lo que coge viada. Esta exposición es una documentación de desfiles de la ecuatorianidad, celebrado el 10 de agosto en Estados Unidos por el Día de la Independencia, al igual que en Ecuador, las fiestas del Pase del Niño en Cuenca, las viudas, entre otras. Gracias al trabajo arduo que ha realizado Felipe, este 24 de marzo y 25 de julio del 2021, se expondrán sus retratos fotográficos en el Museo de Queens, Estados Unidos. Él nos comenta el arduo trabajo que ha hecho y la historia que representa el camino artístico desde Nueva York hasta Ecuador. Es justamente la celebración de los 10 años de esta especialización en la maestría de artes, práctica social, Queens, práctica social, que es para artistas que les interesa tener contacto con la comunidad, realizar proyectos comunitarios, realizar proyectos en colaboración con el espacio en el que uno vive. A eso apliqué yo y me gradué en el 2018. Entonces, esta exposición general es la celebración de los 10 años de esta carrera, y ahí estamos 9 artistas que luego de habernos graduado hemos continuado trabajando, digamos, dentro de este medio de comunicación con las comunidades. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniela Reynoso. En la casa. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que en el núcleo de Imbabura se presenta desde el 3 de mayo durante 27 semanas el taller de cine denominado Arte e Historia y Alfabetización Audiovisual. Tres maestros con gran trayectoria en el mundo del cine y producciones de nuestro país están al frente de este trabajo. Conozca más detalles en la siguiente nota. Carlos Naranjo Estrella, director y guionista, graduado de la primera generación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. Fue director de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ha realizado más de 50 documentales, cortos, largometrajes de ficción y series para web. En esta ocasión, el director Carlos Naranjo, actual funcionario de la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha creado el taller denominado Cine, Arte e Historia y Alfabetización Audiovisual, con la visión necesaria de potencializar las nuevas formas de conocimiento, de las llamadas Learning Experience Design. Pues la pandemia ha dejado fuertes estragos a nivel económico, político, cultural y de educación, por lo que la Cinemateca, desde su creación, preocupado del área de formación, tanto de públicos como de creadores audiovisuales, tuvo la perspectiva de crear un espacio donde los artistas tengan la oportunidad de seguir aprendiendo desde la comodidad del hogar, ya que la educación hoy en día es el mayor regalo que se puede tener. De tal forma, este taller tiene el objetivo de que el cine, la alfabetización digital y audiovisual lleguen a todos los núcleos provinciales que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para ser fuente de aprendizaje en todas las personas. Este taller se lo realizará de manera audiovisual, teórico, práctico y virtual vía Zoom. Estudiantes de comunicación, artes escénicas, visuales, producción de cine, televisión, realizadores audiovisuales y público en general podrán participar de esta convocatoria, que tendrá la duración de 27 semanas, donde usted podrá conocer acerca de la evolución del cine, la fotografía, las técnicas y lenguaje, la memoria audiovisual, nuevos formatos, narrativas y plataformas digitales que permitirán a los estudiantes tener una visión más amplia del mundo para ofrecer a su audiencia el futuro del entretenimiento visual. Este curso comenzará desde el 3 de mayo y los horarios son a su conveniencia. Si usted está interesado en inscribirse para este taller, puede ingresar a las páginas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, con las diferentes direcciones de los núcleos provinciales donde usted reside. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Continuamos con más información. El maestro Edwin Bermeo presenta su exposición hasta el próximo 27 de abril de este año en la Sala de Exposiciones de Eduardo Kickman y otra además en la Sala Ángel Rubén Garrido. Los detalles los recibimos a continuación en la voz de Ana Encalada, de nuestro núcleo provincial de Loja. Hasta el próximo 27 de abril se presentará la exposición académica del Taller de Dibujo y Pintura adscrito al Núcleo Provincial en la Sala de Exposiciones Eduardo Kickman. Para Diego Naranjo, director provincial, el propósito es seguir brindando espacios para la participación en la vida cultural e impulsar procesos formativos para la población. Para nosotros realmente es un orgullo, pero al mismo tiempo un compromiso para seguir consolidando esta línea de trabajo que es una de las líneas prioritarias de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, porque consideramos que aportar en el desarrollo de los conocimientos, de las capacidades, de las habilidades de nuestras jóvenes generaciones, más allá de cumplir una responsabilidad institucional, es aportar verdaderamente a un proceso de humanización social, es aportar para entregarle a estas nuevas generaciones una alternativa que les permita sensibilizarse, que les permita ser más creativos, más imaginativos, porque esas son las bondades que nos entrega el arte. Edwin Bermeo, maestro del Taller de Dibujo y Pintura, señaló que la muestra está integrada por 31 piezas artísticas. La Casa de la Cultura, a través de los talleres de dibujo y pintura y modelado en arcilla, ha venido trabajando en talleres permanentes y en talleres vacacionales, en vista de la emergencia sanitaria nos ha tocado cambiar la modalidad, la metodología, a través de plataformas virtuales. A través de ella hemos podido llegar a muchos más lugares, a otras ciudades, a otras provincias, en donde con la modalidad general no lo habíamos hecho. Entonces, dentro de estas emergencias siempre es interesante sacar los beneficios, las virtudes que nos muestra, potenciar la parte creativa que como artistas y como alumnos les motivamos. Entonces, esa justamente es uno de los objetivos de la institución y uno de los objetivos de estos talleres: potenciar la creatividad, potenciar las técnicas y los elementos estéticos para la creación de una obra, y asimismo visualizar y objetivizar los nuevos talentos desde la educación inicial, como son los niños, los jóvenes, los adultos también. Desde el 8 de abril, la Sala Ángel Rubén Garrido del Núcleo Provincial acoge la instalación contemporánea Ñampi, una propuesta del artista plástica y visual Gabriela Jaramillo Soto. La muestra, según su autora, está basada en un laberinto ancestral. Ñampi nació de esto, de una necesidad, la cual necesitaba ser un nuevo despertar, una nueva experiencia mía como artista plástica y una nueva experiencia para la gente que la visite. Para mí esto, y siempre diré que todo es un laboratorio en el que puedo sumar cosas a las que ya hice o las que no he hecho y sumar nuevas experiencias para así poder seguir en el futuro. Gracias a todos los que conforman la Casa de la Cultura nuevamente por activar todos estos espacios. La exposición se queda hasta fin de mes, así que los invito a ser parte, los invito a visitarla y a leer todos estos laberintos y cuentos que están aquí. La muestra Ñampi estará abierta hasta el 28 de abril en la Sala Ángel Rubén Garrido. Se informa a la ciudadanía y visitantes que las salas de exposiciones aperturan sus espacios en jornada única de 9 a 13 horas. Previo el ingreso se aplica controles de bioseguridad minuciosos con el fin de precautelar la salud de visitantes y funcionarios. El espacio de secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó un especial con las actividades que impulsa para la presentación en cuanto al material de artes escénicas de los artistas de esta ciudad. Ellos han encontrado en este sitio un respaldo a sus constantes actividades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, en varias de sus secciones que apoyan el arte, la cultura, educación y diversidad, abren sus puertas para que artistas, escultores, pintores, bailarines y grupos de manifestantes expresen su personalidad a través del arte. En esta ocasión, el coordinador de la sección académica de artes escénicas, Dani Torres, nos cuenta los proyectos que a futuro se tiene pensado desarrollar. Estamos trabajando en un proyecto que esperamos se pueda dar paso ya en estas semanas, que tiene que ver más con la difusión del pensamiento y el trabajo que están realizando los artistas escénicos de Loja, con el ánimo de también poder debatir algunas situaciones, porque siempre es importante poder contrastar las ideas y sumar esfuerzos. Las artes escénicas destinadas a una representación escénica, es decir, una escenificación, a una puesta en escena, son formas artísticas de exhibición masiva, como el cine, el teatro, la danza, el ballet, la música y todas aquellas que requieran de un espacio escénico. A pesar de que la pandemia ha causado el cierre de varios espacios de concentración masiva, Dani Torres nos explica cómo permanecer en contacto con otras personas mediante las diferentes plataformas digitales que se tiene hoy en día. Dentro de los temas que estamos manejando, siempre mantenemos una línea en la cual podamos conectarnos directamente con el público, porque la formación del público es importante para que puedan apreciar las obras también desde el punto de vista de un actor, de un gestor o de un artista. Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística un lenguaje para comprender el mundo y conectarse con los otros. Gracias a la formación y las ganas de aprender sobre las artes escénicas, se tiene pensado realizar varios proyectos que en un futuro beneficien a los artistas. Dani nos cuenta al respecto. Proyectos que esperamos algún momento se pueda concretar es trabajar en grandes puestas en escenas de diferentes colectivos, que se haga desde la Casa de la Cultura y poder así mostrar el talento que hay en Loja. Es importante poder contrastar las ideas y pensamientos que cada una de las personas tienen para formar un lazo y plasmar a través de la música, teatro, baile o expresión corporal lo que el ser humano puede mostrar. Si usted quiere formar parte del grupo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, sea para crear proyectos, obras o actividades en beneficio del arte y la cultura, puede comunicarse en todas las redes sociales con las que cuenta la Casa de la Cultura. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Continuamos con más información sobre nuestra institución. Durante la segunda semana del mes de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja inauguró el evento virtual Exposición Académica, Taller de Dibujo y Pintura. Al frente de este trabajo está el maestro Edwin Bermeo, quien planteó en su discurso la idea de las metodologías y cómo éstas se acoplan al trabajo en medios virtuales. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Aportar en el desarrollo de los conocimientos, de las capacidades, de las habilidades de nuestras jóvenes generaciones, más allá de cumplir una responsabilidad institucional, es aportar verdaderamente a un proceso de humanización social, es aportar para entregarle a estas nuevas generaciones una alternativa que les permita sensibilizarse, que les permita ser más creativos, más imaginativos, porque esas son las bondades que nos entrega el arte. Con estas palabras, el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, inauguró la exposición académica del Taller de Dibujo y Pintura, que se desarrolló de manera online, con la presencia del maestro y gestor cultural Edwin Bermeo, estudiantes y padres de familia que tuvieron la oportunidad de conformar el taller de artes plásticas y visuales. Este taller se lo realizó de una forma diferente debido a la pandemia, llevando a que niños, jóvenes y adultos se queden en su hogar por miedo al contagio. Pero eso no fue un impedimento para desarrollar y aprender sobre las artes plásticas y visuales. Edwin Bermeo, profesor de este taller, comenta cómo ha sido impartir su conocimiento a través de las diferentes plataformas digitales. En vista de la emergencia sanitaria, nos ha tocado cambiar la modalidad, la metodología a través de plataformas virtuales. No ha sido fácil por circunstancias de tecnología, pero a través de ella hemos podido llegar a muchos más lugares, a otras ciudades, a otras provincias, en donde con la modalidad general no lo habíamos hecho. Entonces, dentro de estas emergencias siempre es interesante sacar los beneficios, las virtudes que nos muestra, potenciar la parte creativa que como artistas y como alumnos les motivamos. Y uno de los objetivos de estos talleres, potenciar la creatividad, potenciar las técnicas y los elementos estéticos para la creación de una obra. La curiosidad, desarrollo, creatividad y perseverancia han hecho que jóvenes como Marco Rueda sigan su sueño de crear grandes obras a través de habilidades y destrezas con las que cuenta para pintar. Él nos comenta cuál fue su inspiración para formar parte del grupo de arte. El cual ha sido muy agradable, con las explicaciones del profesor, sus técnicas, las cuales no quedarán en el olvido, sino en cada uno de nosotros. Mis expectativas se cumplieron, porque mi objetivo fue poder mejorar mis técnicas en pintura, como se puede evidenciar en esta exposición. Este curso dejó huella en mí y cada uno de los estudiantes. Gracias por esta maravillosa experiencia. El arte nos abre otras perspectivas de ver la vida, de pensar y regenerarnos como un instrumento universal, motivándonos a seguir adelante en cada uno de los proyectos o metas que el ser humano se propone en la vida. Es una manifestación en donde la imaginación es el actor principal. Gracias a ello, estudiantes del taller de dibujo y pintura se han destacado por emplear su tiempo en proyectar espacios de aprendizaje para potenciar la creatividad de ellos. Rocío Calle, madre de familia, cuenta la experiencia que vivió su hija al formar parte de este taller. Fue muy emocionante para ella aprender muchos tipos y maneras de expresarse, tanto sus sentimientos como sus emociones. Este momento que estamos pasando, esta pandemia, fue algo que le ayudó a distraerse, poder seguir ella adelante pese a las circunstancias. Enseñar arte mediante una pantalla no es fácil, pero gracias al maestro Edwin Bermeo y su gran aporte para enseñar, ha hecho que muchos de sus estudiantes puedan recrear su talento que se encuentra en su interior a través de habilidades y técnicas como el paisajismo, animalismo, bodegón y la libre creación. Hoy podemos encontrar sus obras en la Sala Eduardo Kigman de la ciudad de Loja. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los sonidos y los acordes de los barrieros se revitalizan con el grupo Remembranzas Chimboracenses. Este martes 20 de abril a las 7 de la noche, en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Radio 100.9 de Cultura FM. Remembranzas Chimboracenses del núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo estarán presentes en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y la vida con guitarras, requintos, trompetas y acordeón. No se lo pierda, participe de este encuentro musical. Remembranzas Chimboracenses espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Qué gusto, amigos, amigas, seguir en la compañía de ustedes aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en las 8 de la mañana con un minuto. Antes de ingresar al segmento de opinión y de entrevistas, vamos a contarles la agenda de actividades para esta jornada de 15 de abril. La Cinemateca Ulises de Estrella a las 15 horas nos compartirá una publicación de Facebook. Y a las 19 horas, el YouTube y el Facebook Live de la institución presenta Creciendo con la Música, con la participación de 6 orquestas juveniles de Pastaza, Cañar, Bolívar, El Oro, Carchi y Rumiñahui. No se pierde este interesante concierto a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con nuestra compañera Laura Ríos Armijos, que se encuentra ya junto a nuestros primeros invitados de la mañana. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en este momento, amigos y amigas, vamos a tomar contacto con artistas, con gestores culturales. Se trata de Martín León y Yoconda Morales. Con ellos vamos a hablar sobre el Festival Culturarte, que ya va por la tercera edición. Bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos. Empiezo con usted, Martín. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. La verdad que es un gusto poder compartir la información acerca de nuestro Festival Culturarte. En esta tercera edición y bajo el aval del Ministerio de Cultura, lo que nosotros queremos hacer es fomentar el arte a nivel nacional y, por qué no, también a nivel internacional. Festivales en las ediciones anteriores ha sido de manera presencial, pues no, pero en este caso, por la situación de la pandemia, hemos creado una modalidad virtual que se llama Primer Festival de Videodanza 2021, en el cual nosotros invitamos a todos los artistas ecuatorianos, en este caso de danza, que puedan enviar las propuestas de manera virtual. Las coreografías de manera virtual pueden ser desde cualquier soporte digital. Y por supuesto que van a haber premios de reconocimiento económicos y también certificados virtuales, accesorios de nuestra marca principal, Borofon también. Y talleres en el momento de la inscripción, donde van a gozar de talleres. Bueno, coméntenos, Martín, ¿cómo les ha ido? Si bien es cierto, ustedes han venido desarrollando ya actividades culturales, ya están por la tercera edición, sin embargo, esta es la primera convocatoria que se realiza de videodanza. ¿En qué consistieron las dos anteriores? Bueno, en este caso nosotros hemos hecho el festival en dos ocasiones anteriores y lo hemos hecho de manera presencial en el MAC, en el auditorio del MAC aquí en Guayaquil, pues, ¿no? Porque la sede es en Guayaquil. Y también han venido de otras provincias, hemos tenido una buena acogida y por eso realmente es que nosotros no queríamos parar y queríamos continuar haciendo esta tercera edición. ¿En qué consiste el festival? El festival consiste básicamente en que instituciones de danza o grupos de baile puedan mostrar sus habilidades, sus coreografías ante un jurado y que este jurado pueda calificar las mejores propuestas coreográficas en este caso para poder ser ganador de los premios. Nosotros tenemos, siempre hemos sido conscientes de que es importante dar un premio económico para poder incentivar la cultura, para poder incentivar también y demostrar que hay un apoyo realmente a la danza, al teatro, a la música, que es también donde te queremos abarcar también en el próximo año. Ahora, si bien es cierto, ustedes están convocando a que la gente se una, ¿hasta cuándo pueden presentar cada uno de ellos sus propuestas? La propuesta la pueden presentar hasta el 21 de mayo. Es por eso que nosotros estamos solicitando a los artistas que se inscriban pronto para que puedan gozar de los talleres, que van a ser antes de esa fecha. Los talleres empiezan en mayo. Tenemos talleres de visual, taller de danza folclórica, danza popular, de flamenco y otras opciones también, ¿no? Taller de gestiones culturales también, que va a ser dictado por el licenciado Roberto Egas. Entonces, eso queremos también que sepan que al momento de inscribirse van a gozar de beneficios y van a también a poder aprender un poco más y juntos podemos también demostrar que hay arte en nuestro país. ¿Cuántas participantes deben ser por grupo? Hay un mínimo de 5 participantes por grupo, es decir, la coreografía tiene que constar de mínimo 5 bailarines para que puedan inscribirse en el festival. En esta modalidad lo hemos hecho de esta forma. También no hay límites, pueden ser 5 o más bailarines, ¿no? Ahora, ¿el tiempo de duración, por ejemplo, de cada una de las coreografías? El tiempo de duración de la coreografía puede ser de 2 a un máximo de 6 minutos. Bueno, también quiero comentarles a ustedes, amigos, amigas, que en esta tercera edición cultural, que este gran festival que se va, viene abriendo esa convocatoria para que todos puedan inscribirse, también está con nosotros Yoconda Morales. Bienvenida. Quisiera consultarle a usted, bueno, tomar una decisión como esta para poder emprender un festival. Deben ustedes haber realizado una investigación para saber que el público va a darle la acogida necesaria y suficiente para poderlo emprender y sobre todo hacerlo con esta nueva fórmula que es a través de las redes sociales, a través del internet. Claro, sí, como les había mostrado Martín, la misión del Festival Cultural es expandir y fomentar el arte, ¿no? ¿Verdad? En toda su diversidad, pero lo que a través de la experiencia que nosotros hemos tenido durante estos años que hemos estado trabajando en el área artística, siempre hemos visto que, por ejemplo, hay diferentes competencias, congresos, ¿no? A los que citan a los artistas, a los coreógrafos, a los bailarines, y bueno, todos vamos con una sola camiseta a obtener una medalla, a obtener un trofeo. Sin embargo, este beneficio que nosotros queremos dar, este plus que le queremos dar, es que los artistas puedan hacer de esto un medio de vida. Entonces, por eso, ¿cómo lo podemos hacer? Incentivando de manera económica, haciendo convenios, haciendo alianzas con diferentes instituciones, instituciones, tanto nacionales como internacionales, que a eso es donde queremos llegar, para que nuestros artistas, los que sean parte del Festival Cultural Arte, gocen de esos beneficios. Entonces, pues, en base a toda la experiencia que nosotros hemos tenido, es que hemos tratado de realizar, es más, el Festival Cultural Arte nació como un proyecto de graduación de nosotros, nosotros somos graduados en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, entonces de ahí nació este deseo de que la gente que trabaja en el arte, ya sea en la escultura, en la pintura, música, danza, teatro, todos puedan recibir beneficios y puedan vivir del arte. Usted acaba de mencionar esa importancia de dar valor al trabajo que realizan los artistas, gestores, promotores culturales. En este caso, esta convocatoria que ustedes la ponen a disposición del público, como es la participación en el primer Festival de Video Danza 2021, va a tener su reconocimiento. Ahora, ¿cómo han hecho ustedes para poder buscar esos recursos económicos para poder otorgar los premios a los participantes? Claro, como gestores culturales independientes, realmente por el mismo hecho de que hemos conocido a mucha gente en nuestro medio, más que todo también en la parte educativa, recordemos que el arte es extracurricular. Sin embargo, la lucha que nosotros realizamos es de que también dentro de del pensum se dé esta cuestión de que hayan maestros, artistas, también en las instituciones. Entonces, en base a todo a este recorrido que hemos tenido, es que muchas personas nos conocen, como Martín, como Yoconda, y han visto todo el trabajo que realizamos y por eso han querido aportar. Por eso nosotros hemos buscado estos recursos desde hace mucho tiempo atrás, hemos realizado diferentes eventos, hemos realizado diferentes shows para poder recopilar todos estos recursos y ganarnos también el aprecio, la confianza, el respeto de muchas instituciones, empresas, para que puedan aportar en este festival. Y así puede crecer. Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Martín León y Yoconda Morales, quienes son los organizadores del Festival Cultural de tercera edición, que tiene abierta su convocatoria. Bueno, este tipo de festivales que se vienen desarrollando, sobre todo aquí en nuestro país, cada quien, como decimos siempre, se han reinventado cosas para poder ponerlas a flote y de alguna forma que el arte no se duerma, porque el arte, la cultura, durante esta época de pandemia ha sido la que ha brindado también un aporte formidable, un aporte grande, que la gente ha podido subir esa autoestima y también poder disipar la situación, siempre concentrados en el arte y la cultura. Seguimos en tiempos de pandemia y ustedes también ponen a consideración ya este festival con la participación activa. En cuanto a edades, ¿pueden ser jóvenes, adultos, niños? Por supuesto, hay diferentes edades que pueden estar desde los 6 a 7 años, está dentro de nuestras bases de participación, sin límites de edad. No está establecido por categorías ni por géneros, sino más bien por el trabajo que utilizan estas herramientas tecnológicas digitales que hoy en día tenemos a la mano. Entonces, conforme a la estructura, a la propuesta coreográfica, es donde nuestro jurado va a calificar. Ahora, esta participación que se va a realizar, si bien es cierto, la convocatoria se cierra ya próximamente, ¿cuándo realizarán ustedes o mostrarán los trabajos seleccionados? Por supuesto, el 30 de mayo nosotros haremos ya la propuesta en vivo. Vamos a pasar en vivo todo el trabajo coreográfico de todos los grupos que se inscriban durante este día, que es domingo 30 de mayo, en donde va a estar nuestro jurado en vivo. Va a ser una propuesta por nuestros canales, nuestras redes sociales, y ahí van a poder ver cuáles son los grupos que van a salir favorecidos y los que van a quedar en los lugares correspondientes a lo que está establecido en el festival. Y una vez que se presentan estos trabajos en vivo, ¿hay la participación también del público para que puedan seleccionar a su grupo favorito? No, realmente en sí las bases calificación como medio del jurado. Claro que el público puede ver, el público puede conocer lo que está realizando el Festival Cultural Arte y ver las propuestas de todos nuestros grupos que estén dentro del festival, pero en sí todo lo que es la parte cuantitativa, la parte de calificación, lo hace exclusivamente el jurado. Pueden haber barras, eso sí. Pueden haber las barras necesarias. Barras en línea. Bueno, sí. ¿Qué ha significado, por ejemplo, ustedes contar con el aval, en este caso, del Ministerio de Cultura? Claro, nosotros tenemos este aval y, bueno, realmente usted sabe que hoy en día hay muchas cosas que podemos nosotros mostrar en redes, pero no sabemos si son ciertas o no. Entonces, al tener el aval del Ministerio de Cultura y Patrimonio, da como esa seguridad al participante de que estamos haciendo algo serio, porque a veces no conocen al gestor cultural, pero sí conocen a una entidad como esta, ¿no? Entonces, de esa manera se sienten las personas seguras de poder ser parte de esta tercera edición y en esta modalidad de videodanza. Quería preguntarle a Martín, si bien es cierto, hablamos en este caso de varias actividades, la danza, donde tiene como compañera, quizá la música, que siempre es parte importante para poder desarrollar este tipo de coreografías y poder participar. Usted nos decía que esto está abierto para presentar diferentes tipos de danzas que el que quiera presentar. Ahora, una vez que las personas ya tienen a sus 5 integrantes, van a participar, ¿cómo inscribirse? ¿Tiene un costo? ¿Cómo va a funcionar y dónde tienen que hacerlo? Correcto, sí. La idea es poder fomentar todo tipo de danza. Inclusive nosotros tenemos propuestas de danza folclórica, que la verdad para nosotros es un honor que puedan participar. Y bueno, en la cuestión de la inscripción, nosotros damos toda la información necesaria a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número telefónico, para poder enviarte las bases de participación en nuestro correo festivalculturarte@hotmail.com. Y la inscripción en este caso tiene un costo de $20 por participante. Por cada integrante del equipo tiene que pagar un valor de inscripción de $20. Obviamente este valor de inscripción de $20 viene sujeto a todos los beneficios que le habíamos comentado, pues, ¿no? Los talleres que van a formar parte de los talleres, los accesorios que van a tener, accesorios para teléfonos en nuestra marca auspiciante principal, que es Vodafone, y muchas otras cosas más, pues, aparte de los certificados digitales, trofeos y las inversiones económicas en caso de que llegue a quedar en los primeros, segundo o tercer lugar, ¿no? Bueno, ahora quisiera que usted me ayude. Si bien es cierto, tenemos que buscar a los integrantes, tenemos que buscar nuestros recursos económicos para podernos inscribir. Correcto. ¿Qué otros detalles más necesita los participantes para poder decir, aquí estamos dentro de este primer festival de video danza? ¿Algunas recomendaciones? Bien, nosotros en el momento en que se comuniquen con nuestro Festival Culturarte, le vamos a enviar un link que es para que puedan llenar un formulario virtual. De todas formas, ahorita, como todo es de manera virtual, nosotros tenemos un formulario subido en la nube, en el internet, pues, ¿no? Para que cada grupo pueda llenar este formulario con los datos más importantes, nombres, número de cédula, teléfonos, y toda dando toda la importancia, pues, ¿no?, de cada participante, y después de esto se envía el registro del formulario. A partir de ese momento y que pueda hacer el pago de la inscripción, ya estarían formando parte de nuestro festival cultural, de nuestros talleres, y serán otorgados los beneficios, los accesorios, teléfonos y todo lo que abarca el festival, pues, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a Martín León y a Yoconda Morales, quienes son los organizadores del primer Festival de Video Danza 2021, por habernos acompañado el día de hoy. Y recordarles a los niños, jóvenes y adultos que pueden inscribirse. Recuerde que el video debe tener de 2 a 6 minutos, 5 integrantes. Tienen que tener $20 para inscribirse y ya sabe, si usted resulta ganador, tendrá $1,000, que será el premio, el primer premio, segundo $500 y el tercero $200. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Correcto. Muchísimas gracias y invitamos a todos a formar parte del Festival Cultural. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en una nueva jornada de labores, ya estamos en este 15 de abril del año 2021 y aquí estamos ya junto a nuestro segundo invitado en este espacio de opinión y de entrevistas del espacio de Zona Cultura, del noticiario Zona Cultura, que se dedica diariamente a entregarles a ustedes, amigos, de estos temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de una propuesta interesante que la misma lleva por nombre Busca declarar a la cultura como un servicio esencial acá en nuestro país. Vamos a contarles quiénes están involucrados en este tema, a qué hace referencia el mismo, cuáles son los objetivos, los planteamientos y, por supuesto, la conclusión, el declarar a la cultura como un servicio esencial, que sería el fin mismo de este proyecto, de este trabajo. Para ello lo hemos invitado, lo tenemos ya acá conectado a través de la línea telefónica, a Joaquín Carrasco. Él es gestor y creador cultural. Actualmente es responsable de los proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestro núcleo del Azuay. Les contamos que esta propuesta, el tema que vamos a tratar aquí, es una iniciativa interinstitucional que nace de la necesidad de proteger a los sectores de la cultura frente a esta crisis provocada por el COVID-19. Pasamos ya el mes de marzo, donde cumplimos un año de esta pandemia cuando llegó acá a nuestro país, al Ecuador, y se propagó, por supuesto, como todos lo sabemos, por diferentes provincias, ciudades con mayor y menor intensidad, pero este problema es ecuatoriano y mundial, por supuesto, esto del COVID-19, y acá lo enfocamos en lo que es los artistas, los gestores culturales de este trabajo que se busca proteger, que se busca difundir y que salga adelante, que no muera lo que es arte y cultura acá en nuestro país. ¿Cómo está, Joaquín? Le damos el buenos días y le decimos bienvenido. Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, contento de poder estar aquí un poco compartiendo esta idea, esta propuesta, que creo que es una propuesta que en el fondo se enmarca dentro de una visión muy clara, ¿no? Esto salió, es una iniciativa que sale antes de las elecciones, de hecho la sacamos el día sábado, porque es una iniciativa que salió, digamos, gane quien gane, creemos que se requiere una agenda de mínimo, unos acuerdos mínimos para la construcción de país. Y en esa agenda de mínimos sabemos que tiene que estar el tema de la cultura. Tiene que estar el tema de la cultura porque sabemos que la cultura tiene un rol esencial en el desarrollo del Ecuador, ¿no? Un rol estructural, y que ese rol pasa por poner en valor precisamente todo este aporte, todos los aportes que la cultura tiene para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Más en un caso de un país tan diverso culturalmente como es el Ecuador. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros vemos, por un lado, es este impacto que se ha tenido hasta ahora con la crisis del COVID, que es un impacto que es fuerte para muchos sectores. Es decir, el tema de turismo, por ejemplo, es un sector muy golpeado. Tenemos sectores de comercio, por ejemplo, informal, de pequeña producción, que ven muy restringidas sus actividades, pero en este contexto, por nuestra cercanía, por el trabajo que hacemos en la Casa de la Cultura del Azuay, pues nos relacionamos con todos los actores y gestores culturales que de repente ven que su modo de vida se ve imposibilitado de continuar. Entonces, a partir de ahí, digamos, ha pasado todo un año casi en el cual hemos estado viendo cómo ha evolucionado estas medidas, y nos encontramos con que ya es un momento de replantear cómo enfocar el tema de cultura, y que eso requiere una nueva percepción a nivel de la sociedad, ¿no? Y a nivel de la, obviamente, de las autoridades. Entonces ahí es donde sale la iniciativa con otras instituciones, como es la Maestría de Gestión Cultural de la Politécnica Salesiana, como es el Observatorio de Artes y Cultura de la UARTES, como es también con la Universidad Técnica Particular de Loja, como es con el núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí, el de Tucuragua. Como ahí sale un poco esta idea de decir, bueno, a ver, vemos que hay referentes en otros lugares, en otros países, donde se ha declarado esta importancia para la cultura para poder generar medidas de conciencia, y también vemos que en este momento es un poco injusto, te voy a ser muy claro, Alex, que se sigan decretando estados de excepción o restricciones de actividades, y tú tienes supermercados, como pasa aquí en Cuenca, con un aforo del 50% masivo, que es un montón de gente, y en cambio actividades mucho menos concurridas se restringen totalmente, como pasa en el caso de cultura. En nuestro caso, por ejemplo, iba a haber una inauguración de una tienda de artesanos. La semana pasada se iba a dar aquí el evento del Ardis, que es un evento de artesanía y diseño, donde iban a poder vender tantas artesanías, y todo eso se cancela. Entonces, vemos con preocupación que estas medidas, que buscan por un lado proteger la salud pública, también tienen ahí cierta falta de visión respecto a la equidad y un poco a poder la proporcionalidad de que las medidas no afecten indiscriminadamente pues a los que menos tienen y sin embargo pues continúan perpetuando ciertos modelos que no creo que son los que nos van a sacar de la crisis. Claro, Joaquín, para internarnos ya en las siguientes preguntas, lo que es más a profundidad sobre esta propuesta, lo que usted decía, ¿no?, y lo que estamos analizando en esta primera respuesta, el trabajo de los artistas, de los gestores culturales, más allá de que muchos ya tengan su fama, su público, otros están empezando, ellos tuvieron una grave crisis, ¿eh?, cuando empezó esto de la pandemia, el cierre de espacios, el no poder mostrar sus obras, de adquirir que el público adquiera sus obras, las obras de teatro, los que presentan música, danza, todos estos temas, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes desde allá, desde la SUAI? Muchos se sumaron a las plataformas virtuales, a muchos les fue bien, a otros no tanto, pero hubo una complejidad grande con los artistas, con los gestores culturales. ¿Cómo lo analizaron ustedes desde allá y enfocados también como un poco a nivel país sobre esta crisis del COVID y los artistas, Joaquín? A ver, lo que pasa es que aquí hay que entender, los ámbitos de cultura son amplios, ¿no? En ámbitos de cultura entran cuestiones como son servicios públicos culturales, como son los museos, como son las salas de los centros culturales, los teatros, y también entran, obviamente, toda la gestión cultural y la creación cultural independiente, donde está la parte artística, pero también otros campos como, por ejemplo, la dimensión del patrimonio, ¿no?, las fiestas populares, qué sé yo, los encuentros de cultura comunitaria. Entonces, el impacto que hemos tenido a nivel global con el efecto de la pandemia es que ha alterado profundamente las condiciones de la forma en que culturalmente nos encontramos y participamos, ¿no? La presencia, sobre todo la parte presencial, se ha visto seriamente limitada. Y con ende, y por ello, todas las actividades que están en torno a esto. Como te decía, turismo es una de ellas, pero claro, ¿qué pasa con todas estas actividades que podían ser las exposiciones, que podían ser las obras artísticas, las presentaciones, los encuentros, que en este momento se ven imposibilitadas de contar? Entonces, el efecto es grande porque además es un sector con una tasa alta de informalidad, con condiciones para el sostén económico complejas y que no en todos los casos tiene esta capacidad de hacer la transición hacia la parte virtual, ¿no?, hacia el ecosistema digital. Claro, este trabajo de ustedes nos destacaban, nos comentaban, ¿no?, esta medida se fundamenta tanto en la defensa de los derechos culturales de la ciudadanía como de actores y gestores culturales. Y aquí viene el ejemplo y queremos profundizar esto como tercera pregunta para usted, Joaquín. La referencia de iniciativas que se han dado en otros lados, como el caso de Alemania o Cataluña. ¿Qué pasó en estos lugares, Joaquín? Bueno, yo te tengo que confesar aquí una cosa. Yo nací en Cuenca, mi padre es cuencano, pero yo me crié en Barcelona. Mi mamá es española. Entonces, bueno, es una realidad, es un territorio, una realidad cultural que conozco bastante. Tuvimos un webinar hace poco con Lluís Bonet, el doctor Lluís Bonet dirige el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Y justo hablando con Lluís, pues un poco decíamos, bueno, a ver, Lluís, ¿qué cosas nos puedes referenciar que se están haciendo interesantes respecto a la pandemia? Y él nos dijo, pues bueno, aquí en Cataluña, que es una comunidad autónoma y como tal tiene capacidad también de legislar dentro de su territorio, o sea, ciertas capacidades, se decidió declarar a la cultura como un bien esencial, ¿no? Y de esa manera, pues, pedir que, o sea, lo que se logró es que, por ejemplo, espacios como las librerías, ¿no?, ponía este ejemplo, pudieran estar abiertas, un aforo reducido del 50%, pero que estuvieran abiertas, que no fueran confinadas a una restricción, digamos, total, cosa que básicamente lo que te va a conllevar es la muerte, la aniquilación, la destrucción económica de estos espacios. Da igual que sean salas de teatro independientes, culturales, librerías, etc., ¿no? Entonces, pues es una iniciativa que nos pareció interesante y un poco empezamos a investigar. Vimos que también se habían dado otros casos en otros lugares y sobre todo eso, ¿no? Lo que nosotros vemos es que es importante entender que en estas realidades, te pusimos el caso de Alemania y Cataluña, o sea, se entiende totalmente que la cultura es una parte esencial del desarrollo de esa sociedad. O sea, no se considera que la cultura es como una actividad superflua, adicional, secundaria, como un pasatiempo, ¿no? Porque ya hay una madurez de procesos y son espacios, ¿no?, o estados donde la cultura ejerce un rol muy importante. ¿Por qué es importante esto? Y aquí viene una reflexión para todo lo que hacemos en la Casa de la Cultura y para todo lo que se hace a nivel de cultura a nivel nacional. La cultura tiene muchos efectos y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de identidad. Con el tema de identidad, con los sentidos de pertenencia, ¿no?, que nos vinculan y que nos convierten en parte de un imaginario colectivo, ¿no? Con la creación de estéticas, con la creación, con el desarrollo de creatividades, con la generación de narrativas, que al final es la forma en la que generamos sentido para las cosas, generamos sentido para las cuestiones. Es decir, lo que pasa ahora estos días, económicamente, políticamente, socialmente, es cultural también. Bien, queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas que están conectados de esta mañana de jueves 15 de abril del año 2021, que nuestro segundo invitado es Joaquín Carrasco, gestor cultural, actualmente responsable de proyectos de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de la SUAY. Estamos hablando junto a Joaquín de la petición que ellos buscan para declarar a la cultura como un servicio esencial del Ecuador, de nuestro país. Joaquín, utilizando su última respuesta, y hablábamos, ¿no? Cada sector, cada espacio de diferentes temáticas busca en nuestro país para evitar precisamente el tema de las restricciones por el tema de economía, de gestión, de que continúen adelante los procesos, los proyectos, por supuesto, denominarse como esto, ¿no? Como algo esencial. Y ponemos, le planteo aquí esta como referencia, ¿no? En el caso del fútbol, acá se ha dado en estos últimos días varios casos de COVID-19 fuertes en diferentes equipos, y ellos le plantean al COE Nacional que entregan un servicio que da diversión, entretenimiento y levanta el ánimo a la gente. ¿Cómo lo ve usted esto para plantear desde otro sector, ¿no? Decimos acá del deporte, estamos hablando nosotros en cuanto a la cultura. Plantearle tal vez una idea cercana con esto, ¿no? De que es un servicio esencial para nuestro país, por lo que es una iniciativa particular y también por lo que hacen artistas y gestores culturales. ¿Cómo ve usted esto, este ejemplo que yo le pongo del fútbol y también trasladarlo del deporte al tema de la cultura, Joaquín? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Una sociedad tiene pilares amplios en los cuales, digamos, se regenera su identidad, se genera y se regenera su identidad, su forma de ser, su forma de percibir, su forma de expresarse y de relacionarse. El deporte es muy importante, eso está absolutamente claro. De hecho, el deporte, si quieres, en su ontogénesis es cultural. Es decir, es una manifestación cultural que se traduce obviamente en una forma deportiva, ¿no? Claro, nosotros cuando vamos al campo de la cultura, generalmente lo relacionamos con sectores como el artístico, como el patrimonial, ¿no? Sea que sea patrimonio material o inmaterial, con los sectores creativos también. Entonces, aquí un poco lo que cabe es entender precisamente lo que sucede con estos diferentes elementos de cultura y darnos cuenta que estos diferentes elementos de cultura tienen una capacidad de aportar valor, significación, ¿no? Y generación de procesos económicos, sociales, culturales, ambientales también, en diferentes territorios, ¿no? O sea, es decir, porque además no es algo centralizado, o sea, la cultura se genera sobre todo a nivel de territorios y localidades. La cultura parte de procesos que se dan en los barrios, en las comunidades, sí, en los centros urbanos también, sí, también en grandes espacios nacionales, pero sobre todo es un proceso de articulación y convivencia, ¿no? Entonces, esto es básico también para que la propia salud, si quieres, social, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse, con la capacidad de crear, con la capacidad vital de aportar, se mantenga, ¿no? Que no se vea solamente como una cuestión de decir, bueno, nos podemos quedar en la casa y sí nos podemos quedar viendo series, en muchos casos, escuchando música o incluso para gente joven jugando videojuegos o viendo TikTok. Está bien, o sea, eso es parte también de la expresión cultural. Pero no solo se trata de eso, ¿no? Y los espacios, o sea, aquí hay que entender que dentro de la cuestión cultural hay dimensión que son los equipamientos culturales, que pueden ser privados, y ahí están librerías, teatros, salas independientes, galerías y tal, como públicos, como también el espacio público como punto de encuentro, es parte esencial de la construcción de un ecosistema, de un tejido social y cultural. Entonces, si no defendemos este tejido y simplemente dejamos que esto ahora, por las medidas de confinamiento, esto se diluya o muera, ¿no? Ante la posibilidad de poder activarse económicamente, vamos a perder un montón de patrimonio, un montón de aporte de construcción de años, y esas cuestiones que se pierden ya no son tan fáciles de recuperar luego, ¿no? Entonces yo creo que aquí es darle la vuelta a la tortilla, como un poco comentamos, ¿no? O sea, esta es una iniciativa que no busca un personalismo de alguien, sino que más bien es una cuestión de sumar como voluntades y criterios para eso, ¿no? Para generar puntos mínimos. Te digo, mira, en este momento ha ganado la presidencia del Ecuador el señor Guillermo Lasso. Nosotros sacamos la convocatoria antes de que hubiera las elecciones. Es decir, lo que nosotros pedimos es que haya una agenda de mínimos y que esa agenda de mínimos sea como compromisos para construir un mínimo acuerdo de Estado. Claro. Y que dentro de esa agenda de mínimos esté la cultura. Va a ir entonces, Joaquín, este propuesta, este trabajo, esta idea de ustedes, va a ir, van ustedes a entregarla al presidente que ha sido electo ya en nuestro país, a otras autoridades, hacia quiénes nomás va a ir dirigido esto. Sí, totalmente. La idea es que esté dirigida a las autoridades, a las nuevas autoridades, porque de ellos va a depender ahora pues la política pública que se va a realizar respecto a cultura en los próximos 4 años, por un lado. Va también al bloque legislativo, porque al final es importante que el bloque legislativo también tenga una visión sobre esto, y a los COEs cantonales, que al final son quienes están llamados pues a ejercer las medidas de control ya en las localidades y territorios, ¿no? Bien, cerremos esta entrevista, estos minutos interesantes con este espacio que hemos hablado sobre esta propuesta para declarar a la cultura como un servicio esencial del Ecuador, con la invitación que usted le haga, Joaquín, precisamente al público, a los oyentes, a gestores culturales, a otros grupos, a empresas que quieran sumarse, que quieren aportar también en esto que es algo trascendental para nuestro país, como lo es el arte y la cultura, e intervenir con ustedes, compartir, sumarse, y con este principal espacio que ustedes piden, ¿no? La firma para todos sumarnos y que se busque, que se intente por lo menos el plantear esta idea de declarar como un servicio esencial del Ecuador a la cultura. ¿Cuál sería esa invitación suya? Entonces ya dejarle en estos últimos minutos al público, Joaquín. Bueno, pues principalmente eso, ¿no? Que todas aquellas personas, sean directamente relacionadas con el sector cultural o no, que consideren que realmente la cultura es importante, pues que se sumen a la iniciativa, que contribuyan con su firma y a difundir poco este pedido, y en general pues eso, ¿no? Creo que a generar una, o sea, yo creo que es muy importante en este momento el contribuir a generar una mirada contemporánea, es una mirada, digamos, amplia y un poco más profunda sobre lo que pasa con la cultura, ¿no? Yo sé que eso es una responsabilidad principal de actores y gestores, y en especial de las instituciones públicas o de la academia, ¿no? Es decir, de poder contribuir a esta mirada de por qué la cultura es importante para el Ecuador, para el mundo, en el momento en que estamos con la pandemia, en este siglo XXI, ¿no? Es decir, ahí hay cuestiones de amplio debate, y yo siento que ese debate, de alguna manera, que nosotros estamos lanzando con esta iniciativa, es un debate que tiene que alimentarse, y que más allá de la polarización política, y aquí soy enfático, ¿no? Es decir, o sea, podemos tener diferencias, podemos tener cuestiones, pero lo más importante desde para la construcción de un Estado, de un país, de un mínimo marco de convivencia, es poder entender cuestiones, acuerdos de mínimos, puntos de encuentro, ¿no? Y nosotros pensamos que la cultura es y debe ser uno de esos puntos de encuentro. Perfecto. Amigos, amigas, así cerramos entonces la segunda entrevista correspondiente a la mañana de este jueves 15 de abril del año 2021, aquí en el espacio informativo de Zona Cultura. Hemos hablado de esta propuesta, petición para declarar a la cultura como un servicio esencial de nuestro país de Ecuador. Para ello nos acompañó estos minutos Joaquín Carrasco, gestor y creador cultural, actualmente responsable de proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo del Azuay. Joaquín, que tenga un excelente resto de día. Gracias por habernos acompañado. Que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Igualmente, un abrazo desde Cuenca. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Chimborazo presentan la exposición virtual Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. El escritor Marco Antonio Rodríguez menciona que Yaulema es un artista que construye la figura y reconstruye, la fragmenta, alterando el orden anatómico natural de la figura humana. Le invitamos a que se conecte con la plástica del artista que parte del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad. La posición de las cosas y el ser humano en el planeta y en el placer estético. El miércoles 21 de abril a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. El día de hoy, en el noticiario de Zona Cultura, contamos con el contacto de Daniela Guzmán. Ella es estudiante de la Universidad de San Francisco y pone a consideración de la comunidad ecuatoriana un proyecto que se viene desarrollando y que lo han denominado Mi Canasta Consciente. Un proyecto que busca crear conciencia sobre los impactos ecológicos y sociales que tiene la producción alimentaria de nuestro país. Bienvenida a usted, Daniela. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura. Muchas gracias por darme este espacio. Sí, efectivamente, yo estoy haciendo mi canasta. Me presento un poco. Yo estudié artes contemporáneas. Me gradué hace un año y ahorita estoy en mi segunda titulación de comunicación y este es mi proyecto de grado. Mi canasta consciente lo que busca es crear conciencia en las personas, bien como usted dice, de estos impactos ecológicos y sociales, y también presentar alternativas para un consumo consciente. Esta canasta, este proyecto nace de algunos ejes principales, por ejemplo, primero desde la justicia ambiental. Porque yo he notado que últimamente el ambientalismo se ha tornado como una estrategia de marketing y no como algo real que de lo que necesitamos tomar conciencia. Entonces, la justicia ambiental lo que hace es unir dos luchas muy importantes que históricamente estuvieron separadas, la del ambientalismo y la de las clases sociales. Porque la justicia ambiental lo que reconoce es que no todos los grupos sociales actualmente son igual de responsables en producir contaminación, destrucción de ecosistemas y consumo de recursos. Y asimismo, las clases bajas son las que peor sufren el cambio climático actualmente. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes es el giro ontológico, que es una teoría propuesta por Bruno Latour y explorada por algunos académicos, pero es algo que se queda mucho en el nicho académico y que me parece que es algo importante que la gente sepa. ¿Por qué? Porque lo que giro ontológico nos dice es que el mundo occidental está regido por estos discursos eurocéntricos y del binario naturaleza-cultura, de que los humanos somos algo separado de la naturaleza. Y ahora últimamente se dice bastante esto de que tenemos que vivir separados de la naturaleza porque los humanos dañamos y somos malos. Y no es así. O sea, primero nosotros somos parte de la naturaleza y todo el tiempo estamos interactuando. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a convivir con esta naturaleza, a respetar las otras formas de vida y no creernos superiores, y a manejar mejor nuestros recursos. Y por último, sí, claro, díganme. Siga nomás, siga. Ya. Y el último eje es la soberanía alimentaria. En resumen, la soberanía alimentaria, para las personas que no sepan, es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener acceso alimentos que sean nutritivos y a poder regular nuestros propios alimentos. Esto es un tema que voy a entrar más a detalle adelante. Ahora, el tomar estos tres ejes para usted plantearse esta canasta, sin duda le llevó a entrelazar estas tres terminologías para poder usted decidir y poner el nombre a esta canasta consciente, que sería bueno también nos comparten qué consiste. Yo encontré que en el comer convergen varias relaciones, porque en nuestros alimentos está nuestra historia, nuestra identidad, la de nuestra comunidad, nuestra cultura, la labor de agentes no humanos y humanos. Y me puse a pensar en la clase agricultora de este país. Hay varias problemáticas relacionadas a esto, con los derechos de la naturaleza y con los derechos de estos grupos sociales. Para empezar, actualmente el 30% de la población empleada en Ecuador trabaja en la agricultura y la producción agrícola representa el 9% del PIB. Pero lo que la gente no sabe es que es una actividad muy mal remunerada. es un grupo social con muy poca movilidad social y es una es un grupo que está siendo explotado y o sea, no se respetan sus derechos la mayoría del tiempo. Entonces, como consecuencia, el 80% de la población de agricultores en el país tiene más de 40 años. Eso quiere decir que no hay un relevo generacional. Porque no es una profesión bien pagada. Los agricultores aquí son bastante maltratados. Esto es un problema porque cuando esas personas se jubilen o ya sean muy viejitas para trabajar, no vamos a tener quien produzca nuestra comida y vamos a tener que empezar a importar. Esto pone bajo amenaza a la soberanía alimentaria. Por otro lado, lo que sucede acá en Ecuador es que hay modelos de agricultura, especialmente la agroindustria, que lo único que se enfocan es en la producción económica. Y no tienen como características sostenibles. Entonces lo que hacen es convencer a los agricultores de tener prácticas que destruyen el suelo a corto o mediano plazo. Entonces en unos 30 años esa tierra ya está erosionada. Y por último usan estos agrotóxicos porque es más fácil y terminan contaminando los ríos, la tierra y dejando, o sea, la tierra desertificada, algo que produce que los agricultores tengan que migrar a la ciudad para buscar trabajo porque sus comunidades ya no pueden plantar nada. Eso por un lado, y por otro lado también hay modelos de producción y este uso de agrotóxicos que lo que hacen es contaminar los ríos, matan toda la vida y como consecuencia se destruyen nuestros ecosistemas, los bosques quedan desertificados y como digo la tierra queda sin nutrientes. Somos un país mega diverso y parte de gestionar adecuadamente la agricultura también consiste en proteger esta diversidad. Ahora, Daniela, ¿de quién depende todo esto que usted nos está comentando para que de alguna forma el trabajo del agricultor sea reconocido? Ya, o sea, lastimosamente, en la década de Correa se hizo una constitución preciosa donde se mencionaban los derechos de la naturaleza y es tomada como un referente internacional y también se hablaba de la soberanía alimentaria en dos artículos. Pero eso no siempre se cumple, porque sí existen políticas, pero no se cumplen. Yo hablaba con algunos expertos y me decían que, o sea, es tal el punto que el kit que da el Ministerio de Agricultura a los agricultores está lleno de agrotóxicos. O sea, ¿dónde se garantiza esa soberanía alimentaria si ni siquiera el gobierno se encarga? En cambio, hay un montón de iniciativas, por ejemplo, Red Guardianes de las Semillas, Acción Ecológica, campañas más pequeñas como la mía, que buscamos hacer que la gente entre en conciencia de cómo estamos dañando a nosotros, nuestro propio país, cómo descuidamos a los agricultores, y cómo con un conocimiento tan básico como lo que yo estoy diciendo ahora podemos hacer un cambio gigante en que no se deteriore la economía, en que los agricultores no sigan en los círculos de pobreza y en que no estemos destruyendo nuestro propio ecosistema y contaminando nuestra agua. Lastimosamente, como el Estado no se encarga, tienen que surgir estas iniciativas ciudadanas. Ahora, la canasta consciente, ¿a quién nomás está dirigida? Bueno, la canasta consciente principalmente fue pensada para jóvenes de 18 a 35 años. Porque tiene un estilo comunicacional, primero es una campaña totalmente digital, y el estilo comunicacional fue dirigido a este público. Pero yo les invito a todas las personas que me escuchan y están interesados a que se unan a esta campaña, porque es algo muy importante. Estamos en Instagram como Mi Canasta Consciente, como Consciente con SC, y Mi Canasta Consciente igualmente en Facebook. Bueno, está dirigida fundamentalmente a los jóvenes y no sé si nos puedes adelantar, por ejemplo, cuáles son las acciones que se tiene que emprender ante este proyecto. Bueno, principalmente es la información, porque todos los expertos que yo entrevisté, agricultores, activistas, permacultores, me decían que es muy importante que la gente sepa, porque la gente no sabe. Incluso yo me consideraba ambientalista toda mi vida y yo no sabía esto hace unos pocos meses que empecé mi investigación de tesis. Entonces, lo principal es tener acceso a la información. Segundo, es estar abierto a conocer estas cosas, porque a veces no son tan cómodas. O sea, por ejemplo, uno sabiendo esto ya no puede comprar todas sus frutas y verduras en el Supermaxi, porque sabes que tal vez no estás ayudando a la economía local, estás favoreciendo modelos de agroindustria que son dañinos o que no les pagan bien a los agricultores. Y tercero, hay que ser curioso. O sea, uno tiene que tener esa predisposición de educarse, de cuestionar, de preguntarse siempre, ¿de dónde vienen mis alimentos? Si puedo responder esa pregunta, es una buena señal. Si no, tal vez debería consumir de otro lugar. Daniela, ¿cómo combinar, por ejemplo, su primera carrera, que tiene que ver con las artes y también con esta nueva que usted la está desarrollando en la Universidad San Francisco? Muy buena pregunta. Bueno, actualmente yo soy mi propia diseñadora gráfica, yo hago toda mi línea gráfica, mis ilustraciones, y justamente, o sea, siento que el arte puede ayudar a que la gente entre en conciencia. Por ejemplo, yo en mi obra artística cuestiono un montón el antropoceno que estamos viviendo por estos discursos eurocéntricos y antropocéntricos que se establecieron durante la colonización y que son lo que domina ahora, incluso hoy en día, el mundo occidental. Entonces siento que el arte es un llamado para que pensemos, repensemos cómo estamos viendo el mundo. Y o sea, para que nos cuestionemos a nosotros mismos si las maneras en las que nos relacionamos tal vez son las mejores o tal vez necesitamos imaginarnos un mundo nuevo. Ahora, mi canasta consciente que llega con una artista entendida, conocedora del arte, de la cultura, y sobre todo esa sensibilidad a ese cuidado del medio ambiente. Pero sabemos que una campaña pues empieza así con ese granito de arena, pero ¿cómo hacerla masiva para que realmente la población en general y no solamente de Ecuador, quizá Latinoamérica y el mundo, también puedan tener una conciencia para de esa forma aportar a ese cuidado de la naturaleza? Esa es una muy buena pregunta. Esta campaña, o sea, está pensada por la universidad para que dure un mes y medio, pero yo me he aliado con algunas marcas, emprendimientos locales, que yo tengo la certeza de que dan trabajo digno y cuidan el medio ambiente, para llegar a un público más amplio. Por ejemplo, estamos aliados con el TPT y Red Guardianes de las Semillas. Eso por un lado, y por otro, sí, es importante que esto también se conozca en Latinoamérica. Ya hay varias organizaciones ocupándose de esto, como Rosa Luxemburgo, Acción Ecológica, La Vía Campesina. No está dirigida esta campaña exactamente internacional, sino local, porque cada país tiene problemáticas bastante específicas, pero de todas formas pensaba difundir mi campaña en una red feminista de la que soy parte, que es internacional. Bueno, qué bueno. Así es, cada cosa tiene que ver con el mundo local, sin duda. Son cosas que también se las puede ir adaptando de acuerdo a nuestro espacio, a nuestro territorio. Para ir finalizando, usted también hace un enfoque fundamental a lo que es la justicia ambiental. ¿Cómo concebir este término? Bueno, la justicia ambiental es entender que las desigualdades sociales están entrelazadas con el cambio climático y las consecuencias fatales ambientales que estamos viviendo hoy día. La justicia ambiental nos dice que este modelo de progreso y de desarrollo eurocéntrico y muy imperialista es lo que nos está matando y es lo que está causando la desigualdad social. La justicia ambiental lo que hace es indicarnos, o sea, yo creo que lo que hace es indicarnos que si queremos vivir en un mundo mejor, tiene que ser mejor para todos, no solo para las personas que tienen dinero para respirar un aire más limpio, o dinero para vivir en un barrio con infraestructura, o dinero para tomar agua limpia. Tiene que ser un barrio, un mundo mejor y sano ambientalmente para todos. Bueno, vamos a dejarle a usted finalmente el micrófono, Daniela Guzmán, para que haga la invitación a que la gente se una y sea parte de Mi Canasta Consciente, que no solamente vaya el mes y medio esta propuesta, sino que pueda irse para más tiempo, que sea un un proyecto de mayor alcance. Muchas gracias. Sí, sí, sí pienso impulsarle más allá del tiempo establecido por la universidad. Este es mi mensaje. Hola a todos los radioescuchas. Yo soy Daniela Guzmán, estudiante de último año de comunicación en la Universidad San Francisco de Quito. Y les quiero invitar con mucho amor a que se unan a mi campaña, Mi Canasta Consciente. Estamos en Instagram como Mi Canasta Consciente, todo junto, y en Facebook igualmente como Mi Canasta Consciente. Un saludo. Bueno, gracias a Daniela Guzmán por habernos acompañado y como siempre le deseamos mucho éxito en esta propuesta que resulta muy interesante en estos momentos tan difíciles que vive el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Un saludo, que estés muy bien. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta jornada de labores correspondiente al jueves 15 de abril del año 2021. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, que se viene de interesante programación para todos ustedes. Le damos el paso a nuestra compañera Laura para la despedida, y aquí les decimos a ustedes, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado, como siempre. Les motivamos a que nos sigan acompañando a través de estas frecuencias y a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana a las 7:30. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.